Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 19 de noviembre. Tengo el placer de darle la más cálida bienvenida a nuestra querida, queridísima amiga Julia Klug, que ya la tengo aquí desde la Ciudad de México, y también, por supuesto, a mi queridísimo cotitular de Desde la Raíz, que está aquí ya presente desde Argentina. Julia, bienvenida, un abrazo enorme, qué bueno que estás aquí en el programa. Muchas gracias, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta donde nos estén escuchando. Les agradezco de todo corazón esta oportunidad que nos brindan de poder tener esta ventana tan amplia a través de los medios alternativos de comunicación. Muchas gracias, querida Patti. Al contrario, Julia. Albert, pues ya sabes que con la calidez, con el cariño de siempre, aquí en tu programa también, desde la raíz, bueno, aquí desde Argentina tenemos a Albert Juve. Mucho gusto, Albert. Muchas gracias por esta oportunidad y es un honor estar con ustedes. Muy buenas noches a todos. Bienvenida, Julia, a este pequeño espacio, es tu casa. Es un gusto y un placer saludarte. Patri, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros escuchas. Bueno, pues, como muchos sabemos ya, se ha reforzado el movimiento de oposición contra lo que Álvaro de Regil llama la escoria ladrona y su servidora llama el cartel de los Pinos. La atrocidad cometida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se ha convertido en la gota que derramó un vaso que ya estaba muy, pero muy, muy lleno, ¿no? Entonces, esto ha generado un reforzamiento de los movimientos de oposición que ya desde hace décadas nos hemos venido manifestando, ¿no? Entonces, por lo pronto, mañana, 20 de noviembre, se ha convocado a una gran manifestación. No le quiero llamar paro, en atención a lo que explicó Álvaro de Regil, que tiene mucha razón, pero sí es una gran manifestación que se va a componer de un boicot, un salir de negro todos, vestirnos de negro, y un boicot a todos aquellos comercios y lugares que genere un impacto y que los golpee en donde más les duele, que es lo económico. Pero como nosotros sabemos, Julia Klug es un personaje que tiene una gran presencia, digamos, no solamente en la Ciudad de México, sino que ya su manera de manifestarse tan sui generis, tan muy de ella, ha generado un impacto en muchísima gente, y la tenemos aquí presente porque, aparte de unir nuestras voces en esta gran unidad de todas las oposiciones, como le han llamado muchos, queremos que Julia nos explique qué piensa, cómo piensa ella manifestarse el día de mañana. Mi querida Julia, pues adelante, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, corazón. Mira, yo pienso que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Ellos son los que han desestabilizado a nuestro país. Ellos, con este tipo de crímenes, de estarnos metiendo el horror, yo le llamo teoría de shock, están tratando de hacer a un lado a nuestros jóvenes estudiantes, al futuro de nuestro país. Están entregando nuestro patrimonio para convertirnos en esclavos modernos. Por esa situación es que yo el día de mañana voy a ir disfrazada de esclavo, voy con mi ropa de mexicano, con mi pantalón de manta, con mi sombrero, como se pone a los mexicanos el 16 de septiembre, y con mis cadenas en las manos, porque eso es lo que está queriendo hacer el gobierno de México, este presidente usurpador también, porque él llegó al poder a través de comprar votos y que lo haya impuesto la televisora, el duopolio televisivo de este país, que es Televisa y TV Azteca, y los empresarios corruptos que no quieren pagar impuestos, pero a nosotros como pueblo sí nos atascan de ellos, ¿no? Salarios miserables y los impuestos hasta arriba. Es joderle la vida al mexicano, al obrero, al estudiante, y ya basta. No podemos permitirlo más. Así es de que yo mañana me voy a la marcha, sí, con mi pantalón de manta blanco, pero llevo mi moño negro y llevo mi bandera de luto también, porque así está nuestro país. Indignados, estamos hasta la madre de este pinche gobierno. Así es. Adelante, Albert. ¿Tú te vas a vestir también de esclavo? No necesito vestirme de esclavo, Patri. Sí. Es mi estilo ya permanente desde hace muchos años. Sí. Ya, yo creo que así nos han vestido desde siempre. Yo tenía un profesor en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que nos decía eso. Si, muchachos, ustedes les han metido en la cabeza lo de la libertad de elegir qué ponerse, la libertad de... Chicos, déjenme darles una mala noticia. Todos ustedes están uniformados por el sistema. Eso de la libertad es una falacia. Véanse, todos traen el mismo uniforme. Playerita, mezclilla, tenis. Y ese es el atuendo del esclavo de hoy en día. Del esclavo satisfecho, que es lo más lamentable, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues sí, yo creo que no va a haber de otra, pero sí, por lo menos el color negro lo vamos a traer. Es muy importante, me parece, la manifestación de mañana. Y como le comentábamos a Álvaro de Regil, coincido contigo, Patrick, que yo no lo llamaría paro. Sí. Pero en función a los llamamientos que ha habido en las redes sociales a un paro, para realizar un paro el día de mañana, habría que estar muy atento a ver qué tanta repercusión puede tener esto, ¿no? Sí. Yo creo que sería una buena medición para ver las posibilidades del mismo en el futuro. el que esto no sea un paro, pero se trate de asemejar, nos puede dar muchas respuestas en cuanto a cómo empezar a organizarnos, cómo poder preparar algo así a futuro, y espero que no sea un futuro muy lejano, ¿no? Por eso yo creo que la manifestación de mañana y lo que se pueda hacer al respecto es muy importante. Así es. Bueno, yo quiero abordar aquí con Julia y por supuesto contigo, Albert, y con todos los que nos escuchen. Por cierto, un enorme abrazo hasta los Estados Unidos a nuestro querido amigo Mojado. Julia, como muchos sabemos, tú te has manifestado contra ese sector de la iglesia, el sector oligárquico, el sector de las altas jerarquías, que se han despegado enormemente de lo que es el pueblo. Pero hay un sector de la iglesia que a mí me genera, pese a mi ateísmo nato, me genera un enorme respeto, mucho cariño, mucha admiración, y es el caso de el padre Alejandro Solalinde, es el caso, por supuesto, del obispo Vera, Raúl Vera. De verdad, me quito el sombrero, una gran admiración. ¿Y qué nos dices tú de esa parte, esa teología de la liberación que llevan a la práctica el verdadero espíritu cristiano? Y vaya que se han expuesto a todos los riesgos. No sé si sepas, Yuli, que hace no mucho, hace unos pocos días, apareció una noticia de la supuesta muerte del padre Alejandro Solalinde, y lo advertimos muchos como una... Lo tomamos muchos como una advertencia muy oscura, muy nefasta por parte de la mafia. ¿Cómo ves tú todo eso? Mira, yo soy de las personas que he tenido comunicación con el padre Solalinde, hemos estado juntos, igualmente con el obispo Raúl Vera. Son personas a las que yo admiro, respeto y apoyo, porque como tú bien lo dices, son de los únicos, y son pocos, hay como unos 10 o 15 personajes del clero católico que están caminando de la mano y del hombro y de codo con codo con el pueblo de México, apoyando a los obreros, a los maestros, a los mineros, haciendo esa labor tan importante de proteger a los migrantes, arriesgando su vida, como bien lo decía el padre Solalinde. Sí. Le han puesto los cuernos de chivo en la cara, lo han encarcelado, y él sigue igual que yo de necio en lo que se nos enmendó, porque como él lo dice, Cristo me mandó una tarea y la tengo que cumplir. Y son hombres de fe, son hombres que verdaderamente siguen esa misión cristiana, que a los otros que se dedican a vender como mercancía la pasión y muerte de Cristo y, sí, y las comuniones y todas las bendiciones, lo único gratis son las violadas a los niños. Esos son indignos, esos a Cristo no lo representan, lo denigran. Así es, mi querida Julia. Adelante, Albert. Personas como el padre Solalinde, como el obispo Raúl Vera, pues son, yo creo que son personas extraordinarias. Lo lamentable es que es la razón por la que son extraordinarias, y son extraordinarias porque son los únicos. Lamentablemente, en una entidad como la iglesia, que debería estar repleta de padre Solalinde y de obispo Raúl Vera, precisamente por la naturaleza de su misión, es muy lamentable decir que ellos son los únicos, por lo menos de los más notables, que se apegan a su apostolado, por así decirlo, ¿no?, a su misión. Lamentablemente, cuando hablamos de la institución iglesia, institución manejada por seres humanos, pues estamos hablando de esa grey política corrupta. Lamentablemente han olvidado, han obviado o han lo que ustedes gusten, pero no están totalmente alejados, como bien dicen, de lo que es esa misión. Están más apegados a lo terrenal, ¿no? Están más apegados a lo del César. Y es una verdadera pena, porque, por ejemplo, hoy México pues sí necesitaría de este tipo de hombres, que este tipo de instituciones realmente fuesen un soporte moral y espiritual para tanta, pues tanto dolor que hay en el país, ¿no? Yo imagino que en la búsqueda de los 43 muchachos de Ayotzinapa, en su búsqueda se destaparon 6, 7, 8 fosas clandestinas, donde aparecieron cuerpos que en algún lugar alguna persona los está llorando, y esas personas pues requieren de esa ese apoyo. Claro, apoyo, consuelo, y sin embargo no está. La Iglesia Católica ha brillado por su ausencia en cuanto a una cuestión de declaraciones en torno a estos hechos, ¿no? Lamentablemente. Y las declaraciones que hay pues son más de tinte político, ¿no? Y me refiero a tinte político al decir decir única y exclusivamente lugares comunes al respecto del tema, ¿no? Pero ves a Norberto Rivera las misas dominicales pidiendo, orando por Peña Nieto, el hijo de la chingada, en lugar de pedir porque aparezcan estos cuerpos, que estamos seguros de que esos jóvenes ya están calcinados también, y esto fue orden del gobierno federal. La Iglesia Católica, esa Iglesia Católica corrupta y amoral pederasta, están orando por los que son los verdaderos delincuentes, los que son la verdadera mafia en el poder. Oran por ellos, no por los pobres, no por estas familias que están sintiendo su corazón sangrar del dolor de no encontrar a sus hijos. No encuentran el consuelo de este lado. Por eso admiramos y también oramos nosotros por el padre Solalinde y por don Raúl Vera, porque son los que más han estado oficiando misas, apoyando en las marchas, platicando con los jóvenes y con los familiares de estos desaparecidos en nuestro país, que verdaderamente da pena el clero católico, ese clero católico mercenario de la fe, que su Dios es el dinero y el poder, no la misión cristiana ni lo espiritual. Efectivamente, miren, me acaba de mandar Mojado una de la autoría de Gustavo Adolfo Becerra, La Rondalla para Ayotzinapa. No sé si gusten que la comparta conmigo, está muy muy hermosa, ¿eh? Perfecto, hay que aprovechar. Sí, dice aquí la sabiduría, me dice el chamán Chorotega, está en el saber decir, el chamán de las siete piedras sabe lo que dice, ir a buscar las palabras donde quiera que se encuentran y traerlas a la mesa común, dejarlas con delicadeza de tal manera que se hablen entre ellas y memorizar lo que se escucha. Si quieres ser águila, vuela, si quieres ser gusano, arrástrate, pero no te quejes cuando te aplasten. Apenas nos conocimos, nos leímos como si fuéramos un tratado de sociología. Nos quisimos y desquisimos con la misma ilusión. La rondalla emparentada nos unió a la libertad, la música y las tentaciones. La madre junta las vocales con las cuales da de comer a sus hijos. El alimento es escaso y el agua polvorienta. El padre mira con desconfianza incluso a las montañas. Cuando nació la escuela, funcionó en los barrios de Tixtla en 1926 porque no tenía local propio. Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Se forman maestros para primaria, educación física y primaria intercultural bilingüe. Cuenta con un internado, baños, comedor, cocina, dormitorios, talleres de oficios, tierras de cultivo y crianza de distintas clases de ganado. El perfil del egresado es un campesino preparado para alfabetizar a sus comunidades o a otras más pobres. Y déjenme decirles que la biografía de Raúl Isidro Burgos es Raúl Isidro Burgos Alanís. Era un educador, un poeta oriundo de Cuernavaca, que dio tanto amor a la normal. Él después de que la normal funcionaba en una casa muy muy pequeña, él contrató una hacienda que estaba desocupada y reconstruyó la normal rural en Tixtla y es en honor de Raúl Isidro Burgos Alanís que le pusieron su nombre a la normal de Ayotzinapa, y ha dado la normal a verdaderos héroes como el mismísimo Lucio Cabañas Barrientos, como Genaro Vázquez Rojas, y el estudiantado extraordinario que jamás, jamás ha quitado el dedo, ha quitado el énfasis en que la educación debe de tener el espíritu que le imprimió el general Lázaro Cárdenas del Río, de una grata memoria, de una entrañable memoria, ¿no? Fue durante el sexenio del general Cárdenas que florecieron las normales y tuvieron un enorme apoyo, pero retirándose el general, desde Ávila Camacho en adelante ha sido una embestida tan brutal que de 72 normales que existían solamente quedan 16. Así es. ¿No? Así es. Pues yo tengo aquí un pensamiento de Lucio Cabañas. Adelante, mi querida Julia, adelante. Dice: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Lucio Cabañas. Imagínate nada más. Y luego la misma manera de expresarse de los estudiantes te revela ese compromiso, esa manera de recordar, de honrar con hechos la memoria de hombres tan enormes, de una estatura inconmensurable como Lucio Cabañas Barrientos, porque dicen que era un hombre extraordinario, igual que Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Me imagino ahorita lo de nuestro doctor Mireles también, ¿no? Que es un luchador que estaba queriendo salvar a la gente de Michoacán y lo tienen encarcelado. Sí, y déjenme decirles, tú creo que ya lo sabes y a lo mejor también Julia, que fueron órdenes del Departamento de Estado norteamericano las que generaron la aprehensión y la reclusión del doctor Mireles. Yo no le llamo reclusión, yo le llamo secuestro del doctor José Manuel Mireles en el penal de alta seguridad de Sonora. Fueron la misma política que mantiene a Nestora Salgado García en el penal de Tepic, es la misma política que generó el secuestro del doctor Mireles y la misma política que generó la embestida contra los estudiantes, porque la desaparición no se debe al crimen organizado, no. Se debe a la mafia gubernamental, claro que sí, por órdenes allende las fronteras, eso nos queda clarísimo a todos. Así es, era lo que comentábamos hoy en el Zócalo, ves que voy los días miércoles y los domingos al Zócalo. Sí, claro. Y había gente que me entrevistaba y me preguntaba cuál era la situación, le digo, esas son órdenes de afuera, desestabilizar al país para venir a meter sus narices, pero ya de lleno, esa es la situación, esto ya estaba planeado, tratar de buscar que haya una revolución civil para poder intervenir ellos acá adentro. Efectivamente. Albert, no sé si quieras comentar algo antes de dedicar esta hermosísima canción de Silvio, que empieza con una cita del gran Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan toda la vida y esos son los indispensables. Sin duda. Pues a colación de lo que comentas, esa es la respuesta quizá más contundente de el por qué, a pesar de ser ciudadana estadounidense, la comandante Nestora Salgado sigue en prisión y la embajada de Estados Unidos en México no ha movido un solo dedo para que ella sea liberada, precisamente porque las órdenes vienen de allá arriba. Así que a pesar de ser una ciudadana estadounidense, no han movido un solo dedo. Efectivamente, y hoy por la mañana escuchaba los desgañites del secuaz del cartel financiero internacional, que es Obama. Qué barbaridad, rasgarse las vestiduras por el crimen horrendo cometido en una sinagoga israelí, donde murieron 3 ciudadanos norteamericanos. Pero es ese nivel de desfachatez infame el que caracteriza a toda esta caterva de criminales que se hacen llamar presidentes, primeros ministros y demás, ¿no? Porque Obama, como Peña Nieto, no es más que un secuaz triste y patético. Así es. Que además hace esos rasgados de vestiduras cuando ellos han perpetrado crímenes sin nombre en la franja de Gaza. Así es. Sin nombre, no tienen vergüenza. Y el ministro este Netanyahu, que es un verdadero ampón de la peor ralea, hablando y desgarrándose también por la muerte de cinco, no es que minimice uno la muerte de un ser humano, es terrible, pero cuando tú atestiguas y te das cuenta de que asesinan a cientos de civiles y los despedazan y les destrozan la vida a niños inocentes, te das cuenta del el altísimo nivel de inmoralidad inconmensurable de esta maldita mafia. Así es. Sí, genocidas, como tú dijiste, ¿no? Entonces, no tienen vergüenza, es verdaderamente ya abominable. Eso lo quiero comentar por lo que dijo Albert, no tienen vergüenza, así, de ese tamaño, ¿no? Ni moral, ni valores, o sea, yo tengo una palabra aquí para cuando me preguntan, ¿no?, que sí, que de dónde nacieron Peña Nieto, Calderón y toda esta bola de asesinos, genocidas, le digo, lo que pasa es que a ellos no los parieron. La mujer que los echó al mundo se iba a echar un pedo y le salió cagada. Esa es la verdad, así es. Y salieron ellos. Sí, les digo, es que la mierda no tiene sentimientos, apesta, pero no tiene sentimientos. A un ser que le dan luz, que lo parieron, tiene sentimientos, ama su país y ama su sangre. Estos pendejos los cagaron. ¡Qué injuria! Vámonos a la pausa. ¡Qué bárbara! Gracias a la pausa. Vámonos a la pausa. Bueno, por lo menos, Julia, no sabes cómo te agradezco tu gran sentido del humor, porque dentro de toda la tragedia del enojo y de la ira, pues siempre es muy bueno reírse, ¿no? Es bueno para el espíritu. Muchas gracias, Julia. Vámonos a la pausa a escuchar al gran Silvio y Sueño con Serpientes. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. mientras por su esófago paseo, voy pensando en que vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Muy bien, pues me están reclamando aquí que siempre cuando hablo de heroísmos y de gente a la que hay que emular, siempre pongo el audio de esta hermosísima canción de Sueño con Serpientes, además porque inicia con una cita que llega muy hondo, que es la de Bertolt Brecht. Entonces, al compañero que está aquí solicitándome que ponga el pasito duranguense, eso y la cara de Jesucristo, nunca lo verás, mi buen. Nunca lo verás. Ahí en la vida, porque este no es un programa donde se pongan complacencias musicales. Complacencias, no. Claro, en la vida. No, no, no. En la vida. No, si quieres irte a Radio Fórmula y eso, ahí te van a complacer o a Radio Latina. No, es nuestro amigo el Maus. No, está bien, pero sinceramente, o sea, el pasito duranguense, pero ni yendo a bailar a Chalma, ni aunque me paguen $1,000,000, vaya. Ni aunque te compren una casa blanca. Ni aunque me compren una casa blanca en las Lomas de Chapu. Sí, ¿no? Bueno, fue un poquito de humor. Así sí. Que... El día de mañana, por cierto, me llegó una convocatoria que se llama Encuentro de las Oposiciones, y la están convocando gente como Sin Maíz No Hay País, los compañeros de San Salvador Atenco, la están convocando el Congreso Popular, que andaba un poquito desaparecido, también la convocan, por supuesto, y en primer lugar, la Normal Rural de Ayotzinapa, los padres y todos aquellos indignadísimos, lo convocan los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y este evento se va a llevar a cabo justamente el día de mañana. Lo que están intentando es algo que se viene, a lo que se viene aspirando hace muchísimo tiempo, que es la unión de todos los que queremos la reconstrucción nacional, pero todos los intentos no han fructificado. Eso pues es lamentable. Los motivos son muchos, es complejo el asunto, involucra diferentes variables, involucra diferentes circunstancias que han imposibilitado un marchar juntos, pero hablando de una estrategia que sea tan masiva, tan uniforme y tan contundente, que de verdad les dé un golpazo donde más les duele. A ver qué pasa mañana, pero no sé si quieran comentar al respecto. Bueno, mira, yo pienso que sí va a ser fuerte, a pesar de que están metiendo miedo, porque los Peñabots están trabajando duro para tratar de dispersar la marcha. Han pasado muchos anuncios por ahí donde dicen que se suspende. Entonces, los que estamos amarraditos en las redes, estamos diciéndole a la gente, nos vemos mañana en el Ángel de la Independencia, sí. Los que quieran salir de Revolución o los que quieran irse a Tlatelolco, dependiendo de qué lugar venga cada quien. La marcha no se suspende, se está pidiendo que sea sin violencia y que si vemos a alguien violento, le tomemos foto, tratemos de sacarlos para deslindarnos de malas acciones, porque el gobierno siempre infiltra a personajes que van a armar el despapalle y después nos golpean y nos encarcelan a nosotros. Entonces, la mayoría de los que ya sabemos que vamos a apoyar, no a, a desgraciar este evento, sabemos que vamos pacíficamente con nuestras peticiones contundentes y claras contra este gobierno fascista que mata normalistas. Así es, Julia. Adelante, Albert. Sí, pues como yo había dicho, evidentemente ahorita los ánimos están caldeados y esperemos que no se enfríen, ¿no? Exacto. Porque la verdad, llevamos ya muchísimos años con esto y es muy desesperante ver que no hay reacción de la sociedad. Es una sociedad que por ahora no había reaccionado ante la cantidad de tropelías que a la que había sido víctima. Entonces este suceso lamentable parece ser que es ese detonante que tanto habíamos estado esperando. Mañana es un día importante. Mañana hay una convocatoria. Evidentemente esperemos que esto siga creciendo. Pero lo más importante es ver también, yo para mí, desde mi muy personal punto de vista, bueno, quienes estén convocando al paro para mañana, pues esperemos que lo hagan, esperemos que haya una manera de poder monitorear el resultado de esto, y en base a esto, yo creo que podemos ver bien dónde estamos parados. Igual, yo creo que quienes paren mañana, 1, 2, 10, 100, es ganancia, ¿no? Claro. Ese uno hablará con otro y esperemos que funcione. Yo sé que el lunes dije que no funcionaba, pero pues ojalá y me tapen la boca, ¿no? Y me hagan ver como un tonto por haber dicho algo que no es cierto, ¿no? Ojalá lo hagan funcionar. Esta es una de las pocas veces en las que realmente me gustaría estar equivocado. Así que mañana es un día y sumamente importante por muchos aspectos, creo yo. Así es. Fíjate que hoy en la mañana que me estuve manifestando, tú sabes que ahí en Madero pasa todo tipo de gente. Me rodeaban, escuchaban mis comentarios y les estuve invitando, les dije, perdamos el miedo. Le digo, a mí ya me mataron un hijo, me fracturaron mi columna vertebral, el domingo me golpearon y aquí estoy. Le digo, tenemos que perder el miedo y mantener, pero con las dos manos bien agarrada, nuestra dignidad. Tenemos que luchar. No piensen en que qué va a pasar. Tenemos que luchar. ¿Julie? Sí, corazón, dime. Ah, sí, es que sabes que lo último no se te alcanzó a escuchar porque se escuchaba entrecortado. No sé si lo quieras repetir, Julie. Ok, sí. El Zócalo manifestando, y yo le pedí a todas las personas que me rodean que fueran mañana a manifestarse, que era para y exigir justicia, porque nos están quitando todo nos lo están quitando, nos están arrebatando la paz de este país. Y muchas de las personas me decían que sí, que iban a ir a la convocatoria que se estaba haciendo. Les dije, yo salgo del Ángel de la Independencia. Si gustan venirse conmigo, ahí nos vemos a las 4 de la tarde. y yo vi a la gente entusiasmada, a, sobre todo a los jóvenes, pero habían personas ya mayores que también se sentían, sí tiene razón, tenemos que estar ahí. Yo creo que sí va a haber mucha gente, yo pienso que sí. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a otra pausa? Está Pastor, ya está conectado. No sé si Pastor quiera comentar lo que sucedió el domingo, pero yo sí quiero, antes de la pausa, quiero volver quiero reiterar la gran preocupación que me generó la declaración del alfeñique de Atlacomulco cuando dijo que había dado instrucciones tanto al Estado Mayor como al Ejército y demás para que cambiaran toda la estrategia y no, fíjense, y no respondieran a provocaciones. Ojo con esto, ¿eh? Sí. Que no respondieran y que se iban a esperar a que la misma gente le solicitara al gobierno intervenir. ¿Eso qué quiere decir? Ajá. Que ellos van a inventar, van a generar, van a matar a gente para que la gente se indigne de los violentos y entonces ellos con toda la digamos, con toda la justificación de que la gente está molesta y que los violentos están matando a inocentes, ellos intervengan, pero de la peor manera posible. Eso es terrible. Lo que dijo Peña encierra una amenaza mucho, muy peligrosa. Y no dudo que haya la aparición de encapuchados. No lo dudo ni tantito, ni tantito. Es fundamentalmente, por como se han dado las últimas manifestaciones, van a ser el pretexto ideal, gente encapuchada que no pueda ser identificada. Como su máscara de Anonymous. Claro, pero los van a hacer querer ver como jóvenes anarquistas que también salen a manifestarse en algunas marchas. Ellos de manera legítima totalmente, pero pues ese es el problema, que al estar encapuchados se puede desvirtuar esa imagen y utilizarla para la agresión, ¿no? Para intervenir en las para intervenir en las marchas y la provocación, van a ser el vehículo ideal, ¿no? Pues fíjate que varios han estado haciendo ese comentario en los medios de internet y han estado diciendo que por favor los que vayan a manifestarse que no vayan encapuchados ni que lleven máscaras, porque es la forma donde nos podemos identificar los que queremos este cambio total para este país. Y y les suplican de la manera más atenta que todos los que vayan a hacerlo, como todos pensamos pacíficamente, que no lleven máscaras ni capuchas en la cara. Fíjense que me viene a la mente lo que comentó algún día Pastor, algo de veras muy agudo. Me dice Pastor, mira, lo que nos están haciendo es robarnos todas las modalidades, robarnos absolutamente todo. Es decir, hasta el encapuchamiento, que era algo muy muy de la población, es un derecho de ocultarte de una mafia peligrosa como es el gobierno, entre comillas gobierno. Así entonces es. El encapuchamiento, que lo inauguraron los zapatistas con toda la legitimidad y todo el peso moral que tienen. Claro. Ahora, cuando ellos hacen eso y encapuchan y mandan a porros encapuchados, hasta eso nos secuestran, nos lo quitan, ¿no? Entonces ahora obligan a que la gente se desencapuche y entonces arriesgarla a peores represiones. Es decir, no te dejan absolutamente nada, nada te dejan, ¿no? Sí, así es. Son las prácticas de la derecha y de los gobiernos represivos. Si ustedes recuerdan algunas fotografías del halconazo del 71, verán que había tipos con las cañas de bambú y vestidos de civil, asemejando porque eran tipos jóvenes también, parecían que eran los mismos estudiantes, ¿no? Parecían como estudiantes. Tú infiltras un grupo de tipos de vestidos de civil en una manifestación de chavos más o menos de la misma edad, organizas una gresca ahí y ya tienes ahí. O sea, esto es una estrategia que no es nueva. O sea, siempre se ha cuando se quiere. Claro, es una práctica utilizada desde hace ya muchísimo tiempo. Lo único que varía pues es la modalidad. En cuanto nosotros hacemos algo, bueno, pues estos vienen, la copian y la usan en tu contra. Eso no es nada nuevo. Inclusive, pues no solamente este tipo de estrategias, también te roban hasta el discurso. ¿Cuántos candidatos presidenciales de la derecha no los hemos oído aventar discursos totalmente progresistas y de izquierda, no? Así es. Copiándole, yo sé a quién. Claro, ¿no? O sea, queriendo rebasar a la izquierda por la izquierda. Así es. Desgraciadamente, involucrados ahorita en esta entrega de la patria, también los mendigos chuchos, firmando el pacto la madre a México, porque no era pacto por México, ¿eh? Sí, como dice Fernández Noroña, pacto para joder a México, ¿no? Hoy no iban a detener a Noroña, ¿eh? ¿Mandé? Hoy van a detener a Noroña en Palacio Nacional. Fíjate que ya lo hicieron una vez, ¿eh? Ajá, ya lo hicieron ya van varias veces que también la traen contra él, o sea, lo que yo pasa me acuerdo es que cuando andaba con él en la resistencia, que una ocasión me tocó a mí tomar el eje central porque lo había detenido el Estado Mayor. Fíjate y nomás. Me tiré con varias compañeras al piso ahí frente a Bellas Artes y detuvimos todo el paso de carros, le digo, hasta que no lo suelten. Y así fue, hasta que no lo soltaron no nos levantamos del piso. Así es, sí, Fernández Noroña tiene afortunadamente mucha gente detrás de él que lo apoya, que lo respeta, que ahora sí que da la cara por él, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a otra pausa y regresamos? Lamentablemente, mi querido Maus, no se deja la canción de Te Invito a Caminar Conmigo. Necesito más tiempo porque ponen muchas trampas, ¿no? Pero la voy a bajar, la voy a conseguir. Pero por lo pronto, vámonos a otra. Voy a poner. ¿Tú conoces a Byron Barranco, Julia? No lo conozco. Bueno, te voy a poner una canción que te va a encantar de Byron Barranco. Byron Barranco es un compositor veracruzano de un ingenio verdaderamente fabuloso, ¿no? Y ya lo vas a escuchar. Así que vámonos a una pausa. Hace mucho, mucho que no escuchamos a Byron y tengo ganas de escuchar a Byron. Sale, va. Vámonos pues a la pausa. De los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo. Él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta. En su casa conviven con el clima ideal. Si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono de mente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. A los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono demente, es un fósil viviente, es vergonzosamente. Muy bien, pues espero que no me replique aquí nuestro querido Maussan por haber puesto, por no haberle puesto el pasillo duranguense o como se llame. Pero bueno, es una canción espléndida la de Byron Barranco y habla de la especie fatal, Julia, la especie fatal, aquellos que han perdido toda noción de empatía, de esencia, de solidaridad con el prójimo, con el ser humano, la especie fatal, imagínate. Pues lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, exactamente. Así que, bueno, estamos por terminar el programa. ¿Con qué cierran cada uno de ustedes, Julie? Yo quiero pedirle a toda la gente que se una a este tipo de luchas, porque lo que estamos exigiendo es justicia, un México mejor para todos, que se respete la educación. No queremos que nos truenen al Politécnico, porque cae el Politécnico y caen todos. Claro. Y esa es la misión que tiene este gobierno fascista: desaparecer las normales rurales y desaparecer el apoyo de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, porque lo que quieren son esclavos, mano calificada, pero para pagarla como mano de obra barata. Que luchemos por defender el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. Pues mi querida Julia, muchísimas gracias. Albert. Bueno, yo cerraría el programa de hoy invitando a toda la banda que nos está escuchando a que asistan a estas manifestaciones y que además hagan en la medida de lo posible, traten de parar. Yo sé que hemos dicho que la acción de una persona probablemente no cambie nada, pero yo creo que si ponemos nosotros lo que nos toca, puede pasar cosas buenas. Así que mañana es importante, si tienen la posibilidad de parar, de no ir a trabajar, de no ir a la escuela, de no comprar, de no consumir, de no mirar televisión, adelante, todo sirve y todo suma. Así es. Efectivamente, pues a todos un gran abrazo, el cariño más grande, el respeto más grande para los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para todo el estudiantado, para todos los campesinos, para todos los obreros, todos los luchadores que llevan décadas en esto, para todos, absolutamente para todos, para ti, mi querida Julia, para ti, Albert, todo el cariño, todo el respeto y la solidaridad, y vamos a tener una semana sumamente revolucionaria. Ojalá no traicionemos la memoria de todos aquellos que han dado lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida, por un país mejor. Un abrazo para todos y mañana vamos al boicot y más adelante al paro nacional. Que se larguen todos, que se largue la escoria ladrona. Muy buenas noches. Un abrazo y que descansen. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En este momento suelto la radio y sigan con el FEMCAI, por favor, hasta el próximo lunes. Antes de irme, vamos a tener justamente a Talía Vázquez Alatorre, la vocera, la representante del doctor José Manuel Mireles Valverde, que ha sido nombrado para recibir el premio Carlos Montemayor. así que junto con el obispo Raúl Vera. Bueno, ahora sí me despido y vamos a el próximo lunes aquí nos encontramos para hablar de el doctor Mireles, Ayotzinapa, Atenco y demás. Muy buenas noches. Buenas noches, que lo liberen ya.